trabajo que tiene el profesor en el día a día. Pero antes de eso, el saludo afectuoso de nuestra directora, la señora Marta Prieto Valenzuela, de todos los profesores que trabajamos en el Colegio Estela Segura, los asistentes de la educación, los alumnos, los apoderados y todos los que, en definitiva, están participando de esta labor tan hermosa como es el tema de la educación. Y para conversar de educación hoy día tenemos bastante rato. Y también una de las de los actores principales de la educación, no el más importante, sino que digo de los más del principal, porque el más importante, el actor más importante de este proceso educativo son los alumnos. Después vienen los profesores y los apoderados. Esta triada, alumnos, profesores, apoderados, hacen posible que cada día se avance más en este proceso que tiene como finalidad poder lograr mantener, digamos, y mejorar todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, con la educación y también con todo lo que tiene que darse en todo este proceso de construir un país cada día mejor para todos nosotros. Eso es una de las cosas, uno de los objetivos fundamentales que tenemos nosotros en la educación y que a través de este proceso, como le digo yo, es tan importante el reflexionar, el compartir, el poder decirle, señora, señor, fíjese que la educación es uno de los elementos muy, muy fundamentales en la vida del ser humano. Hay un señor al cual sigo siempre, que es Miguel Ángel Santos Guerra, que es un gurú de la educación, es un doctor español, un doctor en educación español, que fue profesor mío en el doctorado también de educación, y que en realidad tiene dichos, tiene notas, tiene argumentos, tiene cosas que son realmente valiosas para poder compartirlas con ustedes y darle la real importancia que tiene el profesor y la valía que tiene el profesor hoy día en estos momentos tan, tan, tan difíciles que estamos atravesando después de la pandemia y después de todos estos procesos prácticamente socioeconómicos tan complejos, ¿verdad?, que estamos viviendo especialmente en estos días. Así que todo eso lo vamos a conversar, lo vamos a dialogar en este programa Conversando Educación y que también poder compartir con ustedes cosas como, por ejemplo, el hecho de poder conversar, dialogar, compartir algunas cosas que tienen que ver con el tema de la plataforma, de cómo hoy día se matricula en los colegios, que ya no depende la matrícula de los colegios, sino que depende de una plataforma que se encuentra en el Ministerio de Educación y a la cual todos los apoderados tienen que participar. Y las matrículas para ello empiezan el 23 de diciembre, o sea, no estamos muy lejanos. Por lo tanto, hay hartas cosas que conversar, hay muchas cosas que hoy día, cada día uno aprende más y tiene esa capacidad de poder entender que a través de todo este proceso, como yo les decía, vamos mejorando lo que queremos nosotros, tener una mejor vida, un bienestar mejor, que los chiquillos en definitiva también sean capaces de construir una patria en paz, una patria de hermanos, una patria en donde cada uno cuente y no sobre nadie. Es lo que nosotros queremos hoy día como profesores y ese es el mensaje fundamental, prioritario de cada uno de nosotros para lograr esto tan hermoso como es el tema de la educación. Eso es una de las cosas que yo les quería plantear como inicio de este programa. Y vamos a comenzar con música, pues. Música que es importante para poder alegrar el día, tan hermoso como es hoy día ya, un día primaveral, y compartir con ustedes todas estas reflexiones que vamos a ir haciendo a medida que vaya pasando el programa. ¿Qué es lo que me está pasando? Que en la quietud perfecta todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba. Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana

Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Bien, pues estamos acompañándole a usted hoy día en este programa Conversando Educación, pero quisiera compartir con ustedes también una pena tremenda, una pena de una madre, una pena que por esas cosas de la vida perdió un gran hijo, que también es un gran profesor, un gran colega, Gonzalo Sierra. Un colega bueno, una persona que se dedicaba también a lo hermoso que es la educación. En un accidente, él fallece el día 25 de septiembre y la señora Raquel González, mamá de Gonzalo, hoy día me llama con una pena tremenda de perder a un hijo maravilloso, un profesor de primera línea, que por esas cosas de la vida Dios lo llamó a su santo reino, pero nos deja un vacío acá y le deja un vacío tremendo también a la señora Raquel González. Llorando a un hijo maravilloso, un hijo lleno de vida, un hijo que tenía todo por delante y que de un minuto a otro el destino le corta su vida y también la gran pena que deja para una madre como la señora Raquel. Así es que tremenda la pena, le mandamos un saludo también a la señora Raquel y con la pena de perder a un hijo, pero sí con la esperanza en Dios de que él va a estar gozando de su presencia. Señora Raquel, creo que no hay palabras para poder dirigirse a una madre que pierde un hijo, y sobre todo hoy día, que vamos a recordar el Día del Profesor, que es el día 16 de octubre, dedicado a los maestros de Chile, en donde usted está teniendo una pena tremenda. Así que es realmente complicado, no hay palabras para poder compartir un pensamiento que no sea el que tenga una madre hoy día con el dolor del corazón de haber perdido un hijo. Pero la vida sigue y nosotros tenemos que también tener presente que a través de todos estos ejemplos que nos dejan personas como él, vamos a seguir bregando, vamos a seguir en este proceso tan hermoso como es la educación y vamos a lograr recordarlo siempre con el cariño que un maestro como él dejó en toda su vida. Su corta vida que todavía tuvo en esta tierra. Las penas pesan en el corazón.

pensaba que sin ti no valgo nada. Bien, pues continuamos con nuestro programa, pero también quizás compartiendo una pena tremenda que hoy día nos embarga a todos los chilenos de buen corazón. Fallece el sargento segundo de Carabineros agredido cuando estaba en su trabajo en San Antonio. Hoy día, creo que hoy día Chile está un poco de luto, un poco compungido, triste por el fallecimiento de una de las personas que nos cuida, que tiene el deber de poder tener claro que el orden es uno de los elementos fundamentales para poder vivir en paz. Y hoy día, justamente tratando de cumplir con el deber del orden, hoy día ha fallecido, no hoy día, sino que falleció, hoy día son los funerales, de una persona que nos cuidaba, de una persona que en realidad dio la vida por eso. Pero también ahí, que hacer una pequeña reflexión sobre el punto. Uno piensa de repente en Carabineros y nosotros no nos damos cuenta que la labor que realizan ellos en el día a día, donde tienen que cumplir el deber de estar en los lugares más recónditos de este país o en las fiestas en las cuales cada uno de nosotros la pasa en la casa junto a su familia, ellos tienen que estar cumpliendo con un deber fuera de su familia. Prácticamente los días y las noches más importantes que nosotros tenemos como sociedad y que celebramos Navidad, Año Nuevo, o fiestas patrias, o cualquier fiesta que en definitiva sea una fiesta nacional, ellos prácticamente no la pasan en la casa. La pasan cuidando, la pasan resguardando, la pasan teniendo presente que su familia está sola en la casa. Entonces ahí viene la pregunta de repente que nosotros como ciudadanos de este país, a lo mejor no nos preguntamos, ¿estamos cuidando la parte psíquica de nuestros carabineros? ¿Se está cuidando al hombre? ¿Se está cuidando que en definitiva ellos tengan la posibilidad también de pasar tiempos largos con su familia, así como cualquiera de nosotros lo hace? Entonces llegamos a la conclusión, quizás, y esto lo digo en forma muy personal, pareciera ser que hoy día el Estado de este país no cuida a los carabineros. Y aparte de eso, lo vemos que están vilipendiados por todos lados. Prácticamente mucha gente hoy día está, no todos, felizmente no todos, pero la mayoría de la que yo hablo, están prácticamente dando situaciones de infundio, dando violencia contra carabineros, y eso creo que no puede ser. ¿Cuándo será el día que hoy día los chilenos seamos capaces de reconocer la labor y la gran labor que Carabineros de Chile realiza en todo el país cuidándonos, teniendo presente que la vida es lo primero? Por eso creo que hoy día estamos muy tristes, muy compungidos por la muerte de esta persona que en realidad no tenía por qué morir. Solo fue por el ataque artero, cobarde de una persona. No sé si pensó que esa persona, que ese carabinero tenía hijos, tenía señora, tenía familiares y que hoy día quedan sumidos en la desesperanza, en la tristeza y que en definitiva nunca más lo van a poder ver. Vaya un saludo al cuerpo de carabineros, vaya un saludo también a este sargento que dio la vida por cuidar el orden de nuestro país. Debes de quererme mucho más. Amame bajo el sol y por las sombras, son tus besos que me nombran así. Llámame otra vez, tus palabras valen más, me acaricia siempre como final. Acaríciame, tú bien lo sabes, cómo te quiero. Oh,

por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño: ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño: ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin. Bien, pues estamos en el programa Conversando Educación hoy día acá, recordando al profesor, recordando a esa persona que se levanta temprano todos los días, está con los niños todo el día y también tiene penas y alegría, pero la alegría más importante es cuando esa persona, que es el profesor, puede decir con mucho orgullo: estoy trabajando en lo más importante, en lo que hoy día es el corazón y la mente de los alumnos. Quiero rendir un homenaje a todos los profesores y profesoras, a todos los docentes hoy en este programa, y decir que ser docente es importante porque su tarea depende del progreso moral de las sociedades. La historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. La solución a los problemas de la sociedad no está en los cuarteles, ni en los despachos de los ministros, ni en las industrias, ni en las bancas, ni en las multinacionales. Está en la escuela. Esa es una de las cosas importantes del ser docente. Porque la vida de los jugadores no es, en cierto modo, de dejarse, sino que también es el momento de perder a veces tiempo propio por darle tiempo a los niños. Porque también ser docente es luchar contra la ignorancia, la injusticia, la opresión, la desigualdad y el desamor, porque trabaja con materiales delicados, complejos y sublimes, como son el corazón y la mente de los niños. Y también las emociones, los sentimientos, las concepciones, las actitudes y los motivos y los valores de todas las personas. Porque es un profesional de la observación, de la escucha, del diálogo, de la negociación, de la paciencia, de la bondad y del encantamiento. Por eso ser docente es hermoso, ser docente es apasionante, ser docente es una de las carreras más hermosas que hoy día podemos

Esta canción le gustaba mucho a él y por eso la estamos recordando, para que también sus familiares puedan dormir tranquilos, quizás no tranquilos, pero por lo menos en paz, de recordar a una persona, a un hombre tan importante como él, que halló la muerte en un accidente de tránsito. Así que eso es una de las cosas que nosotros hoy día también debemos tener presente, que hay mucha gente que sufre y que el hecho de poder entender que a través de todo este proceso de recuerdo también podemos tenerlo presente en nuestro corazón, en nuestro sentido, en nuestra alma. Pero ser docente es apasionante, porque su tarea intrínsecamente optimista, ya que parte de este presupuesto básico, el ser humano puede aprender. La educabilidad se rompe en el momento que pensamos que el otro no puede aprender y que nosotros no podemos ayudarle a conseguirlo. Porque su trabajo está hecho de emociones, sentimientos, y pone el corazón en todo lo que está haciendo. Porque su tarea consiste en trabajar con personas y se realiza en equipo. Porque su tarea es un reto permanente y un constante y renovada aventura diaria. Porque sabe usted, señora, señor, ser docente es hermoso. Porque el docente hace con los alumnos y alumnas lo que la primavera hace con los cerezos. Eso es ser docente. Porque una forma especial de estar en el mundo, de trabajar y de relacionarse con los demás. Porque el docente tiene la radical importancia respecto al mercado del éxito o del fracaso. Porque tiene verdadera autoridad, la autoridad del que ayuda a crecer, no el poder de quien aplasta, silencia, machaca, atemoriza, ridiculiza, castiga. Porque el docente es un mediador que da lo que recibe, modificado por lo que ocurre en su vida y en su época. Porque es un ser situado entre dos discípulos, el que fue y el que se enseñará y será pronto, porque rescata del contenedor de la basura de la sociedad conceptos como dignidad, nobleza, respeto, decencia y honestidad, porque trabaja con la mente, el corazón y el cuerpo de las personas con el fin de hacerlas más inteligentes, es decir, más justas, más felices. Qué importante eso. Porque el docente es maravilloso, porque el docente es un ser que cada día pone lo máximo de sí para poder lograr el máximo de sí también de sus alumnos. Estamos homenajeando a los profesores, porque el día 16 de octubre estamos de día, estamos de aniversario nosotros, estamos celebrando el día del profesor, el día del maestro, el día de aquel que enseña sin cesar, trabaja sin cesar, está presente en la mente y el corazón de los niños. Qué importante es, ¿no?, hoy día dedicarnos especialmente a trabajar por eso tan importante como es recordar a nuestros colegas, a nuestros docentes. Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel pintado de escarlata, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer se fue, esa mujer que amé, esa mujer. El eco de tu voz y tus palabras aún sigue aquí, las huellas de tu paso por la casa, las tierras. por las calles rodando y rodando buscando tu amor. Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti. Una mañana sin sol, un día sin minutos, una verdad sin razón, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer ya me, esa mujer, esa mujer se fue, esa mujer, esa mujer ya me, esa mujer. Ser profesor es inmortal, porque su tarea no tiene fin. Enseñar es un ejercicio de inmortalidad. De alguna forma seguimos viviendo en aquellos cuyos ojos aprendieron a ver el mundo a través de la magia de nuestras palabras. Por eso el profesor nunca muere. Como dice Rubens Alves en su precioso libro La alegría de enseñar. Porque el docente cosecha frutos en sementeras inmediatas y lejanas. Frutos de aprendizaje, de gratitud, de imitación, de felicitación, de emociones. Basten de mostrarlo y mostrarlo a los botones que nosotros les vamos a decir hoy día. Cosas importantes que los profesores han generado en la mente y en el corazón de muchas personas que son tan importantes y que han cambiado a veces muchos pensamientos a través del mundo. Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé cielo azul. Yo para que no me estupen el mar. Yo canto para para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Y canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por Estamos en el programa Conversando Educación hoy día, acá en Radio Puente Alto, el día 13 de octubre, vísperas de la celebración del Día del Profesor, día muy importante. Este programa es auspiciado por el Colegio de la Seguridad de Puente Alto, 53 años dando educación a la provincia cordillera, 53 años dedicados exclusivamente a la formación de niños, a la formación de personas que muchos de ellos hoy día son tremendos profesionales que se están desenvolviendo y desempeñando en cualquiera de las áreas, digamos, a los que ellos estudiaron. Pero quisiera también compartir con ustedes lo que Albert Camus, un gran filósofo y premio Nobel ya de literatura, él dice que cuando niño vivió en Argelia una vida de trabajo y pobreza y que gracias a su esfuerzo y su talento consiguió el premio de literatura. Quiso reconocer en una famosa carta que todo lo que debía se lo debía a un maestro especial, el señor Germain. Dice en la carta: sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que yo era, sin su esperanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de lo que hoy día está sucediendo. No es que conceda demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y su corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Albert Camus, qué hermoso, ¿no? Una carta hermosa de un filósofo, premio Nobel de literatura, que gracias al maestro pudo seguir, pudo avanzar, pudo ser una persona de bien y de renombre mundial, obviamente siempre a través de la guía de un profesor. Un profesor que lo guía hacia la libertad de pensamiento, hacia la libertad de conciencia, hacia la libertad de la vida. Eso es lo que hace el profesor hoy con nuestros alumnos. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Le acompañamos en este programa Conversando Educación hoy, jueves 13 de octubre, como decía adelante, víspera de eso tan importante como es celebrar el Día del Profesor. Pero me han llegado algunas sugerencias, algunos pensamientos del profesor Álvarez. Dice: me parece fantástico todo lo que usted está diciendo en el programa, sobre todo por los educadores, que tiene razón. Sin embargo, hay algo que me turba, dice. No hemos debido saber llegar al alma de muchos de nuestros alumnos cuando los vemos de adultos, educados, como dicen muchos de ellos, en colegios de élite, corriendo por los tribunales, por estafadores, aprovechadores, etcétera. Basta echar un vistazo por la política, a las finanzas. ¿Qué valores se han inculcado a esos niños que hoy son adultos? No es esto cuestionarse a los educadores, todo lo contrario. Deben multiplicar los esfuerzos para que la semilla del buen vivir, de los valores, la ética y la moral, arraigue bien en los corazones de estos niños que nosotros estamos educando. Qué hermoso, ¿verdad?, lo que dice, y qué verdad tiene cuando dice él, bueno, ¿qué pasa? Que hoy día esos muchos estudiantes, no todos obviamente, hoy día convertidos en grandes profesionales, los vemos desfilar por los tribunales de justicia, ¿verdad?, con problemas gravísimos en los cuales ellos han dado, digamos, un problema grave, como por ejemplo estafadores, como por ejemplo esas personas que pasan viviendo su vida en pitutos. Entonces uno se pregunta, efectivamente, ¿hemos logrado llegar al alma de esos niños? Y usted lo puede ver hoy día, estimado amigo, en todo lo que tiene que ver con la política, en todo lo que tiene que ver con todo este devenir, digamos, de los puestos que generalmente no se ganan por concurso, sino que se ganan por pitutería. Por eso tenemos que preguntarnos también los profesores, ¿hemos estado cumpliendo a lo mejor no tan bien nuestra labor? Quizás, pero ser profesor es maravilloso. Y estamos recordando el Día del Profesor, estamos recordando a ese maestro que se entrega día a día en la sala de clase y que su único fin, su única finalidad es poder hacer que ese niño, que ese pequeño, tenga un cambio conductual y que aprenda y que tenga esa posibilidad de lograr el día de mañana ser un hombre o una mujer de bien. Eso es lo que cada día nosotros pretendemos. Eso es lo que todos los días nosotros estamos dispuestos a participar. Gorrión, ¿quién va a querer a un pajarillo como tú? Gorrión, que siempre vas de corazón en corazón. Gorrión, cuando tus alas en la noche estén perdidas, ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a ayudar? Gorrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a lidiar tu soledad? Gorrión, que como ella eres libre y poco fiel. Gorrión, que como ella solo buscas mi calor. Gorrión, ¿por qué te comes el amor que hay en mis manos y echas a volar, y echas a volar? Gorrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Quién va a vivir tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? Estamos acompañándole en este programa Conversando Educación y tenemos algunas opiniones acá. Pues tenemos a Andrés Chandía que dice, excelentes las opiniones y lo que usted está diciendo, comparto lo que dice en su programa. Solo quiero decir que nuestros estudiantes no pueden esperar. Es ahora donde los maestros deben formar a las futuras generaciones. Es la humanidad la que necesitan de buenos profesores. Mire qué hermoso, ¿no? Juan Manuel Pérez dice... yo hablaré de las numerosas pruebas de afecto que mis niños y niñas me ofrecen cada día. Es muy satisfactorio saber que para ellos soy una persona muy importante, muy querida y muy valorada. Es una enorme satisfacción ver cómo te saludan y te despiden cada día, y cómo te abrazan y besan cuando te encuentran por la calle. No hace falta esperar. Hermosísimo lo que está... Todo esto son profesores que han mandado estos saludos, estos pensamientos... Ojalá hiciésemos y fuésemos todo lo que dice en este programa usted sobre los profesores. Es también recordarlo porque es una forma de que entendamos hacia esas formas de entender la tarea educativa. Sé que hoy hay muchos obstáculos y distractores para ser así y actuar así, pero hay que intentarlo cada día, hay que trabajar cada día, no hay que rendirse, hay que seguir siendo un buen profesor siempre. Muy bien, muchas gracias Violeta Martínez. Creo que son pensamientos muy hermosos que hoy día nos están indicando cosas maravillosas también para poder tenerlos como, digamos, como algo maravilloso en este día que nosotros estamos recordando a los profesores. Es importante recordar a los profesores porque la única forma de lograr tener presente que cada uno de nosotros ha sido fruto de una persona, ha sido fruto de otro cuerpo, yo ha sido fruto también de una persona que nos guió. Bueno, tenemos un pequeño problema técnico, pero bueno, estamos en un programa que no está pauteado. Es un programa que hoy día lo estamos sacando al aire tal como está, recordando lo que los profesores hoy día dicen. Por ejemplo, Nancy Mansor también manda un saludo y dice buenas tardes a todos los profesores y ese saludo cariñoso y querido para los maestros y para todos aquellos que en realidad trabajan en las salas de clase. Un saludo afectuoso para todos ellos. Mire qué hermoso, ¿no? Está perfecto. Honor, profesores, otra auditora. Que lo pasen bien, que sea un día maravilloso, dice Sandra Montiel. ¿Qué sería el mundo sin los maestros? Mire, ¿qué sería el mundo sin los maestros? Se pregunta Sara Montiel. Pues habría más ignorancia y como consecuencia más opresión, más desigualdad, más injusticia, más conflicto, más engaño. Que no cabe duda que el profesor siempre va a ser el que va a tener presente la educación dentro de su corazón. Gracias, Sandra Montiel, por lo que tú dices. Y así hemos recibido algunas notas, digamos, acá en mi celular, que me han llenado también de mucho orgullo de poder entender que a través de todo esto nosotros estamos formando personas para así también tenerlas presentes y lograr de ellas un cambio actitudinal. Estamos nosotros hoy día teniendo presente que la idea es poder entender que a través de la educación vamos a tener un cambio conductual y también vamos a tener una cosa de las que nosotros tenemos siempre presente, el ser humano. Vamos a la música. Nos faltó tiempo para decirnos te quiero. O más bien se nos olvidó siendo sinceros. Y nunca una flor, ni un beso de amor, ni un día con otro color. Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos. Estamos en el programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto. Hemos tenido algunas fallas técnicas, se las pedimos disculpas por favor. Pero quiero también contarle a ustedes que mañana nosotros en el Colegio Estela Segura estamos celebrando el Día del Profesor. Mañana los niños de cuarto medio tienen un espectáculo muy, muy maravilloso para que cada uno de nosotros los profesores pueda pasar ese día tan, tan, tan hermoso como ellos quieren que lo pasemos. Así que estamos en esa situación. Háblame de amores, tengo temores, porque ya sé que no me pertenece. Mira en mis ojos, cingará, si el color de sus cabellos ves, di si son dorados o si han cambiado. Y tú sabes cuál es el porqué. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano. Que me ama, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Y si escrito está que la perderé. Destino ves, dime que me ama, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Poco más, y un día me casé por juego. Primera decepción fue cuando me dejó por perseguir una cometa. Llegó un día que no olvidaré jamás. Mi padre fue por su camino. Amor o aventura, no sé, pero fue duro. Y a una estrella dije no. No quiero enamorarme más. Mi corazón sabrá. Un vagabundo. El amor todo lo toma y nada da. ¿Quién eres tú, chiquilla mía? Inútil es que estés. Siempre fuerte junto a ti, no sé explicarme qué cosa es. Así. Estamos finalizando el programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto, en lo más alto del dial, en la 107.5. Le agradezco enormemente el haberme escuchado. Le agradezco enormemente en poder acompañarme en esta reflexión de lo que es tan importante como es el Día del Profesor. Espero no haberlos aburrido, espero también que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de compartir algunas ideas. Gracias a los profesores que escribieron algunos pensamientos, algunos saludos también acá en Radio Puente Alto. Gracias a usted, señora, señor, por haberme escuchado. Y gracias también y disculpas a veces por los errores que nosotros cometemos acá, que son errores involuntarios, pero lo hacemos todo con mucho cariño para usted. Espero la próxima semana, si Dios quiere, poder compartir con ustedes un nuevo programa y de este modo también ir cada día mejorando lo que nosotros queremos para usted, que es informarle, que es entretenerles también y poder que ustedes reflexionen junto a nosotros de esto tan hermoso como es la educación. Les agradezco enormemente, muchas gracias y será hasta pronto. Que lo pasen muy bien, que tengan un feliz fin de semana y que cada uno tenga esa posibilidad de estar cada día más sereno, más contento, más emocional. Gracias. Hay un confín transparente creado ayer por nuestra mente en este nuestro grande amor y en un mundo que siente dolor. Puedes mirar, mas no te vayas. Oye, amor mío, si no estás tú, dime quién soy, sombra que fue. En cambio tú, tú serás tú, dulce y traviesa con algunos años más. ¿Para qué hablar si estamos aquí? Al fin de cuentas, te he querido yo así. Si vivo o si muero, tuya es mi vida. Si sabes que te quiero más cada día. Si vivo o si muero, solo es por ti, por ti. Y en el fondo sabes, soy feliz. Soy feliz.